Entonces el jueves, ayer hubo fútbol, eran solo dos partidos de liga, gracias a Dios, en segunda división, porque esto no se está haciendo la lista. Mira, ha tenido temporadas que se nos ha hecho largo, difícil, pero tan complicado, tan tortuoso el camino como es ahora, sobre todo porque habíamos tocado el cielo en la primera vuelta y ahora estamos tocando o menos el infierno, porque el cielo se había tenido de pero mal que ya no quedan muchos partidos más, porque no llevábamos años. Qué pena, qué pena y qué deprimente estado de que está ahora mismo la afición, el equipo, el estado depresivo, desmoralizado, desmoralizado, el estado catatónico. De alguna forma, yo me resisto a estar lo que ya bastante tenemos con la crisis, con el paro, con la economía, como para tener que estar encima machacándonos día a día con esta tortura china que es de los últimos 3-4 meses de la crisis, esta recta final en la que es que el equipo mentalmente arrastra una losa, hay un colapso mental que no es capaz de sobreponerse a pesar de que los jugadores lo intentan, porque no es un problema de actitud, sino que es un problema de funcionamiento físico, psíquico y sobre todo de actitud. Por eso yo me resisto a estar definido y creo que hay que hacer ya tabla, hay que empezar a hablar de la próxima temporada. Vamos a expresar nuestra opinión de lo que debe de pasar, de lo que puede pasar, pero sobre todo ya de hablar de pena, de tristeza, ¿no? Porque al final, hasta que lo tenemos a la hoguera y lo tenemos con el equipo, que sea bastante tiempo. La forma es inevitable que hoy, este jueves, hablemos de lo que pasó ayer y de lo que va a pasar, sobre todo, de lo que está viendo. Eso sí, como cada día, vamos. El Elche volvió a perder en casa frente a la Unión Deportiva Las Palmas, lo hizo por 1-2. Los canarios se adelantaron a los 7 minutos. Nicky Vives consiguió empatar a 13 para el final, pero Javi Guerrero le dio 3 puntos a los insulares que adelantan a Elche en la clasificación. Los ilicitanos pierden los partidos por inercia y ayer se volvió a demostrar ante un rival que lleva una dinámica ganadora. La temporada se está haciendo muy larga para jugadores de Elche. El técnico del Elche, César Ferrando, hoy será nuestro principal protagonista en A Todo Gol, porque esta noche hay A Todo Gol, A Todo Gol de jueves, dos partidos de miércoles, esta noche a partir de las 10 y 10 aproximadamente, y hablará de futuro. Hoy sacaremos un extracto. Aunque él no siga, da las claves para la próxima temporada. Y dice claramente, pues un poco la teoría que aquí llevamos manejando desde hace muchos años. Si se quiere luchar por el ascenso, hay que apostar de verdad en 5 jugadores que sean la columna vertebral del equipo. Hay que invertir, hay que dar un paso al frente. Estas palabras que luego escucharemos de César Ferrando, pues entre otras a mí ya me habéis escuchado cada final de temporada para la próxima. La pena que casi nunca esto se lleva a cabo. Y como cada día vamos a lanzar una encuesta y como queremos hablar ya de futuro, porque insisto, no queremos seguir deprimidos, ya bastante mal está el mundo como para que nosotros sigamos torturándonos, vamos a intentar buscar vuestra opinión de cara precisamente ya para la próxima temporada. Lucía Berenice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Yo también, ¿estás tu primera? Un poco, pero hay que mirar para adelante. Hay que mirar para adelante, pero un paso al frente que ya está bastante, ya tenemos bastante tiempo lo que tenemos aquí. Bueno, ¿qué pregunta vamos a lanzar hoy a través de las redes sociales y la web? Pues lo que nos gustaría saber es si confiarías el proyecto la temporada que viene a César Ferrando como entrenador. Así vamos descartando cosas o apuntando cosas. Yo creo que ya es importante que todas vuestras opiniones, si entendéis, como yo sé que hacer esta encuesta ahora es doble. criticaba, decía a un equipo bajo sus propias palabras que estaba en caída libre y sabe que tenía ojos con inglés a primer gol, pero volvió a 6 puntos de playoff que creía que tenía que ganarlo casi todo, como se ha demostrado, porque Córdoba ha puesto muy poco, la Corpón también, y la Corpón no ha hecho nada de la mayoría de la gente. Pero, antes de hablar, desde luego, si tuviéramos que examinarle, yo creo que habría que hacerlo en una temporada entera. Como esto no es así, y él sabía el riesgo que corría, y que vamos a hablar ya de presente y sobre todo del futuro, por eso lanzamos la encuesta. No queremos quemarlo en la hoguera, no queremos crucificarlo sacando la encuesta ahora, sacamos la encuesta porque ahora mismo yo creo que lo primero que tiene que dilucidar el Consejo de Administración es el perfil del entrenador de la próxima temporada. Por eso, queramos ayudar más en el Consejo de Administración. Queremos saber un poco qué piensa. Yo creo que no es un entrenador al que se le pueda enjuiciar por otro partido o por 10, sino que debe enjuiciarlo por su trayectoria y su currículum, si es entrenador idóneo o entendéis que debe ser otro entrenador para la próxima temporada. Ya sé que ya se tienen muchos nombres. Hay algunos que además no están en el Consejo de Administración, como Manuel Preciado. Pero a ese entrenador y al que entiendas que pueda ser buen entrenador para la próxima temporada, me vas a tener que presentar un proyecto interesante, un proyecto sólido, si no, no va a haber. ¿Y qué proyecto es sólido, qué proyecto es interesante, qué proyecto es ilusionante? Evidentemente, yo ahí no es que coincida con que estás hablando de los pensamientos, sino que llevo hablando de esto desde hace muchos años. Que sea la columna vertebral del equipo, que no se puede invertir en mediaría, que hay que pagar un buen delantero, un buen centrocampista, un buen hombre de banda, un central y un mejor. Y que si te la afición te reclama el ascenso, hay que dar un paso al frente, hay que invertir. No es que esté completamente de acuerdo con Fernando Monestor, es que es por lo que venimos abogando desde hace muchas temporadas. Por desgracia, no se nos ha hecho caso. En la última campaña, medio tiempo. Pero siempre han puesto parches a pensar de verdad a un delantero en el que te tienes que gastar. Que delantero baratos, me imagino que haya puñado, pero que te garantice un gol a bravo. Y es una inversión que puede parecer cara, pero que al final sale barata. Lo caro sale traer futbolistas muy valientes, muy bonitos, que no te garantizan. Eso sí que es tirar el dinero. Pero gastarte 300.000 euros que la media que cobra un buen delantero y que te suele dar un salto a la media de 5 euros, eso no es un todo. De todas formas, lo he dicho hoy en la tertulia de la pregunta y lo vuelvo a decir. Antes incluso que el entrenador, que va a ser la próxima temporada, lo que creo que debería definir el presidente actual, eso se puede. Sé que no es plato de buen agrado las numerosas y continuas críticas que está recibiendo, bien en el estadio, bien en las redes sociales, incluso hasta cuando va por la. Pero ahora mismo, yo creo que desde mi punto de vista, tiene dos caminos. Si no se siente contento para seguir después de 6 años, que quema cualquiera, debería dar el paso a gente que viene con más ilusión y sobre todo con ideas y con capacidad también económica para hacerlo. La pregunta es, primero, ¿está suficientemente cansado para dar ese paso? Segundo, ¿hay gente de verdad detrás dispuesta a afrontar ese reto? Que sepamos en los últimos años, serio solo un proyecto aparecido con nombre de el de Alessandro, que han dicho aquí estamos y vamos para adelante. Bien, es cierto que desde Navidad ya se ha retirado porque el club no le abrió la puerta. No ha sido una propuesta. Es decir, que yo entiendo que están en la reca. No sé si hay más propuestas chinas, indias, españolas y liquidanas. Claro que la economía fa 500 setmanes, que no va a la cara, perquè ara fa un cúpul del canal, que ja depèn de l'altre. Per una marca que entra en el centre de banda, sigui ell o un dels consejos de l'administració, que se sentiria tot això. Ja, ese es el camino, que digo, camino bo, que puede recorrer el club si el presidente decide apartarse porque se siente ya en puestas y en los ojos. Si, como parece, prefiere continuar porque se siente fuerte con ilusión, porque siempre su deseo ha sido el conseguir el ascenso a primera división, y hay que reconocer que ha sido el presidente que más cerca ha estado en 24 años. Ha estado aún mal, o a un mal arbitraje, o a una situación de que ha pasado aquí, que ya me he robado, que ha sentido por la situación de la cara. Yo sé que Pepe Cipulli quiere marcharse de forma de tiempo y menos ahora, que es el momento más crítico y con menos confianza de respaldo que tiene el otro. Es también natural, cuando el equipo es como punto de atender, internacional, de mal día. Ahora que el equipo ha hecho el ridículo en segunda vuelta, la primera cabeza visible, evidentemente, la verdad. Para lo bueno y para lo malo, siempre la verdad. Camino A, si de verdad se cumple y quiere salir, se ve con fuerza y con ilusión, lo primero que haría, si fuera él, es dar una rueda de prensa, primero, para pedir perdón a los aficionados. Todo lo que ha dicho. Fútbol puede pasar. Yo salgo y doy una rueda de prensa. Y lo digo. Por la imagen tan lamentable que ha dado y por la ilusión que le ha quitado a Girones en los últimos meses. Segunda, doy explicación. Y se puede que nunca ha sido de los hombres. Más bien todo lo contrario. Es de los pocos que aún a las malas siempre ha dado. Debería dar explicaciones bajo su punto de vista qué es lo que ha pasado. Esto no ha sido nada. Esto no es un pequeño movimiento. Esto no es una raza. Esto es un cataclismo. Y debería dar explicaciones. Y tercero, debería ya formular para la próxima temporada cuál es su proyecto. Que lo explique abiertamente. Tener el mismo tiempo del presupuesto, porque de aquí no nos vamos a pasar. Pero con esto vamos a apostar de verdad por una plantilla que no eche por el hombre. No se me refiero con lo que quisiera hoy y los aficionados. Es lo que podrá prometer que se haga. No veo otra alternativa para eso. O elige el camino A, o el B. Seguramente tira por la calle en medio porque como lo dice, no se puede cerrar. Pero ya sinceramente, si fuera él, haría eso. Y a partir de ahí, inmediatamente, perfilar, si vas a continuar, elegir al entrenador para la próxima temporada antes de hacer un solo fichaje, para ver el perfil de fútbol que quiero para mi equipo y para que los aficionados puedan engancharlos para la próxima temporada, porque vas a tener que trabajar un trabajo arduo para enganchar la afición la próxima temporada después de haberla echado a patadas. Primero decir el entrenador, ver el perfil del entrenador que busca, pero si no, un entrenador de corte técnico, filosofía de toque, de juego de asociación, de tiki-taka, vale, este candidato, este de los tíos. ¿Qué le podemos dar? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué proyecto le podemos presentar? ¿Es un negro? ¿Es carismático? ¿Cómo lleva la gestión del grupo? O por el contrario, tenemos un perfil de otro tipo de entrenador, más de fútbol físico, agresivo, porque todos los que hemos visto con los alas, no exento de fútbol en algunos partidos de la temporada, porque uno no es líder solamente con músculo y físico, que también es un jugador de partido, aunque estaba basado sobre todo en el músculo, en la física, en la tensión competitiva. A partir de que definas, ¿qué filosofía? ¿Cuál es el trato de tu equipo? Vos te has tenido. tan buen delantero que gana otros tantos, un buen central que da muchas salidas, un buen centrocampista y mejor deporte del jugador, sobre todo el cuarto político, y como mínimo un buen marco. Para que en otra competencia su metro de palanca, que su metro y palanca se partan la cara porque uno de los dos son titulares, el otro que viene. Tienes que traer 5 o 6 tíos en los que de verdad sean titulares sí o sí. ¿Y qué te tienes que gastar en los 6 o en los 5? ¿A una media de 300.000? No, está 5 o 15. Si tienes un presupuesto, como en los últimos años, de 5 millones o 4 millones y medio, solamente te vas a gastar 1 millón y medio, 2 millones como han hecho en los 5 o 6 millones. Entre 300 y 400 millones. Sé que puede parecer una locura hablar de estas cifras en segunda división, con tanta gente en el paro y con lo mal que lo están pasando. Pero si de verdad quieres luchar por ascender, no hay otro tema. O apuestas a ganador en esos 5 o 6 fichajes. Estamos hablando para la próxima temporada de esa cuarta categoría. ¿Qué apuntes? Luchar por no descender. Sofía, hola. Ahí muy concentrada, esa ávida de contarnos por eso todo. La respuesta de los recuerdo la pregunta es si confiaría en su proyecto la temporada que viene a César cerrando como entrenador. Y Roberto Cervantes nos dice, pobre, se ha cerrando y dice, ni hay un peor enemigo, pero confiaría la temporada. Fernando, usted dice, por supuesto que no, ha demostrado ser un entrenador tirano y sin capacidad de motivación. Rosa dice, saca el moche, la escoba, la gamuza y dice, hay que hacer una limpieza práctica. Este proyecto de gestión no se merece ni la actitud de los últimos partidos. Luis Coverde, de Twitter, nos dice, a César Fernández no lo confío, ni a mis hijos ni a mi hermano. Bueno, pues vuestras opiniones en las redes sociales y en la página web, porque queremos saber vuestras intenciones de cara a la próxima temporada que hay. Por ejemplo, vamos a hacer una. No vale tomar esto. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Restaurante Pizzería Row, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Row contamos con horno a la leña. Y ahora la robo a casa. Llama al 965-434-239 a tu cargo y te lo llevamos a casa. Sí, la robo a domicilio. 279. Y si lo recoges en local, tendrás hasta un 50% de descuento en tu pedido. Restaurante Pizzería Row, en el Che Cristóbal San 66, Row Altavís y Row Centro de Congreso. Recuerda, ahora la Row a casa. Visítalo y limpiezasrow.com. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Bonamark de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás ver el mar, dejar tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Bonamark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. Serrauto, concesionario oficial SEAT, dispone de las últimas unidades de tu SEAT Vibra con 6.000 euros de descuento. No lo dejes escapar, hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida. Llévate todo un SEAT Vibra con 6.000 euros de descuento. Plan SEAT Ahorro, mejores precios, mejor financiación. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en el Elche, Pekín y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Los mejores profesionales y 965-43-7809. ¿Qué es lo que haría necesitaría el equipo, teniendo en cuenta que el hecho no tiene el presupuesto del Deportivo La Coruña, del Villarreal, del Celta, del Valladolid, también se puede contestar con muchos 4 o 5 millones de euros. ¿Qué haría él? ¿Qué necesita el hecho de su experiencia para luchar por el equipo? Y desde luego, creo que da en la cuenta. Seguir asistiendo, desarrollando cada la próxima temporada, ahora mismo tiene mucho más claro la sensación de que se ha quemado la rueda con los jugadores y que no va a seguir, de que si la afición reclama como debe reclamar, que el Elche esté la próxima temporada, que se mejora el ascenso, hay que dar un paso. Linares. Powell, Powell vendrá en teoría dos años, pero también es una cómica, está jugando el playoff con el equipo. Acaba 11 futbolistas. Lo cierto es que alguno está negociando su negocio, Peregrín, y poco más, porque hombre como Janelelo Cartio, que se les puede ofrecer la renovación, yo se les puede, porque en el momento sabe el de palabra. Otros acaban. Héctor Verdes, no tiene punta de seguir, con dos puntos de lesiones. Cristian, su rendimiento ha sido escasísimo en el campeonato de invierno. Ángel, que ya lo escuchamos en esta emisora, que tiene todos los papeles para el relevante. Y luego volverán a sus clubes Juan Carlos, Héctor Rodas, Rupert, Cristóbal. Falta más tiempo y más partidos para ver si el 90% de los jugadores yo ahí dije, cambiar una plantilla completo, cada vez que hemos hecho nos hemos ido a Rana y hemos luchado por la primera vez. Los jugadores no pueden ser tan malos cuando la primera puta que era. Es cierto que ahora lo parece, pero no lo son. Porque hay que mantener un poco la sensación y saber que ahora mismo la dinámica arrastra a todo el mundo y todo el mundo para intentar. Pero ni antes eran Messi. En el plano personal, para terminar ya con algunos cortes de la entrevista que esta noche nos está cerrando en Arturo Gómez, reconocía, porque es un hombre que obviamente está en su papel de intentar ver siempre la botella medio llena, de intentar siempre que no se le caiga nadie del usuario, de mantener la tensión, pero reconocía que no lo está pasando. Thank you. Vamos.